Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 30 de septiembre. Hoy con especial atención al pleno ordinario celebrado en la tarde-noche de ayer por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Pleno en el que el orden del día se iniciaba con la subsanación del acuerdo de representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios en la Sierra de Cádiz y también con otra cuestión, la adhesión unánime de todos los grupos al proyecto Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Obra Social de la Caixa, cuyo fin es que habitantes de localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica. Por problemas técnicos en la nueva instalación de sonido en el Salón de Plenos no podemos ofrecerles las intervenciones en estos primeros puntos, así que directamente nos adentramos en el control y fiscalización de la alcaldesa, Junta de Gobierno Local y concejales, un punto del orden del día que se inició con la intervención del delegado municipal Manuel Ángel Chacón, con novedades en materia de urbanismo en relación al PGOU. Por empezar, por seguir un orden en cuanto a las delegaciones que ostento, me parece interesante empezar por la delegación de urbanismo y en relación a la delegación de urbanismo voy a empezar por el PGOU, por el Plan General de Ordenación Urbana. Todo el mundo sabe que desde que tomamos posesión como equipo de gobierno, el planeamiento urbanístico de Ubrique lo concebimos como una prioridad. En base a eso, nos sentamos inmediatamente con el equipo redactor, ya el resto de grupos lo conocen. De hecho, a raíz de esas comunicaciones se les pidió al equipo redactor copia del documento de trabajo que se tenía inicialmente y así se le remitió a cada una de las formaciones políticas. Cuando se remitió, establecimos con el equipo redactor un plazo inicial, el que era para el 5 de octubre. Eso es el lunes próximo. El equipo redactor se ha puesto en contacto con nosotros y nos dice que van a estar por Ubrique el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, es decir, 7, 8 y 9, si no me equivoco. Eso significa que está fuera del plazo inicial que nos habíamos dado para relanzar el plan de ordenación urbana. Hasta ahora solamente me ha remitido su interés por sentarse con el equipo redactor, una formación, el grupo andalucista. El portavoz andalucista ya sabe que el equipo redactor iban a estar por aquí el día 8, así se lo trasladé porque tienen interés en sentarse con ellos. Parece lógico que si el periodo en el que uno se va a poder sentar con los redactores para aclarar dudas, sugerencias y demás, si es posterior al plazo que iniciamos, se me ocurre que podríamos ampliar este plazo una semana más para que, claro, esas dudas que se puedan aclarar en las entrevistas con el equipo redactor se solventen y darles que sea constructivo, ¿no? Que las reuniones sean constructivas, que se puedan aclarar planteamientos que después vayan al documento. La idea es que una vez que nos sentemos todos con el equipo redactor y se hagan las aportaciones adecuadas, el equipo redactor genere un documento y que ese documento se lleve a exposición pública y de ahí al próximo pleno que dé tiempo material lo antes posible. En relación con el PGOU, creo que poco más, está dando todos los detalles que han ido surgiendo. Por seguir con urbanismo, un poco mezclando urbanismo y vías y obras, informar sobre el puente de la calle Cañito. Ya os dije en el pleno anterior que se habían iniciado las conversaciones con los servicios técnicos, que nos decían que no tenían conocimiento de ello. Se le trasladó las instrucciones para que se fuese acometiendo el proyecto. Y se le pidió la autorización a la delegación competente de medio ambiente por estar en espacio de dominio público hidráulico para que nos autoricen a poder intervenir en la plataforma del puente. Estamos a la espera de esa autorización, que todavía no nos ha llegado. En cuanto esté la autorización, pues inmediatamente evitar la mayor pérdida de tiempo posible para que se pueda acometer la remodelación lo antes posible. Ayer estuve con los servicios técnicos también en una reunión en Arco, organizada por la Diputación Provincial en relación a los planes provinciales y a los PROFEA para la próxima convocatoria. Destacar de estas reuniones básicamente que lo que hicieron fue monitorizar o poner en claro los objetivos de los planes, sobre todo era para los ayuntamientos con nuevas corporaciones, calendarizar de alguna manera, marcar los tiempos. Sobre presupuestos todavía no nos dieron cantidades, más o menos los mismos a los que se ha venido acudiendo. Básicamente la única novedad es que para planes provinciales se quiere crear una base, un reglamento de funcionamiento o de buen uso, digamos, para los planes provinciales. Eso va a llevar a que haya que hacer una publicación y una aprobación posterior, con lo cual los plazos de planes provinciales estamos hablando ahora para noviembre aproximadamente de este año, con lo cual se pueden ir retrasando los plazos. El edil Manuel Ángel Chacón, que dentro ya de lo que es el capítulo de obras, también repasó la última hora en torno a los proyectos, por ejemplo, de la calle San Sebastián y de la Fuente de San Francisco. Por seguir con vías y obras, informar también de la calle San Sebastián, que es probablemente otra de las grandes prioridades desde que ostentamos esta responsabilidad. Desde que llegamos en junio, la principal preocupación fue minimizar el tiempo de la obra. Entendemos que los vecinos y comerciantes de la zona ya han sufrido suficientemente las obras, por decirlo de alguna manera, de aquella zona, desde que empezaron por Moreno de Mora hasta donde estamos ahora mismo. De una manera u otra, más directa o indirecta, han padecido los cortes de tráfico, la bajada de clientela, y de alguna manera nos hemos centrado en bajar en incrementar el ritmo todo lo que se pueda para bajar los tiempos en la medida de nuestras posibilidades. En base a eso, desde que se inició o se retomó la obra después del parón de feria, que hubo que abrirla al tráfico, se ha destinado todo el personal de obra del ayuntamiento a esa obra, de modo que ahora mismo en la calle de San Sebastián están trabajando 4 oficiales y 7 peones, si no me equivoco, con la idea de que esta fase, que es la más lenta, por decirlo de una manera, porque es la que se está poniendo la solería, hay que hacerle el lecheado, es decir, hay que nivelar los bordillos y demás, que seguramente ralentiza la obra. Con esa idea hemos metido allí toda la gente posible para intentar, como decía, bajar los tiempos al máximo. Voy a seguir por la pasarela de la Fuente San Francisco, es otro tema prioritario. Creo que se informó, si no lo comunico, que se ha cambiado el personal que trabaja en la herrería. ¿No funciona? ¿No me escucháis bien? ¿O? ¿No? Que no sé si es... ¿Ahora algo mejor? ¿Ahora? Sí. Vale. Fuente San Francisco, pasarela. La idea, hemos preguntado desde que llegamos para igual meter todo el ritmo posible. Allí ha habido alguna obra que ha requerido material de herrería, como ha sido el colegio, la baranda del colegio Benafeliz, es decir, algunas otras cosas que han, de alguna manera, han hecho que el trabajo sea discontinuo. Se ha intensificado desde que se ha renovado también al personal de herrería, el herrero. Hay construida actualmente en torno a 30 metros. Hemos hecho un cambio en el diseño, de manera que por el margen de la carretera iba una baranda. Esa baranda la vamos a trasladar a la parte que da al precipicio, margen, digamos, viniendo de la gasolinera hacia acá, al margen izquierdo, de manera que toda la acera y baranda tenga la misma continuidad, ¿vale? Una protección para una eventual caída. Eso significa que vamos a acelerar también el ritmo, porque vamos a aprovechar lo que ya está construido, y esperemos que en breve espacio de tiempo esté lo que nos dé ya la mano de obra del herrero, que está centrado exclusivamente en ese tema también.